vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy vamos a dedicar el programa a conocer la situación que se está viviendo en Filipinas en estos últimos meses, donde se ha desatado una llamada guerra sucia contra el narcotráfico, contra la droga. Está encabezada por el nuevo presidente del país, Rodrigo Duterte, un personaje del que también vamos a hablar, vais a ver, es otro de estos personajes que han llegado al poder, en este caso en Filipinas, y lleva tras de sí una serie de escándalos y, bueno, todo tipo de temas controvertidos y, por supuesto, van acompañados siempre de un ego infinito e inmenso. En este caso, pues como os digo, esta guerra sucia contra la droga empezó una vez elegido el presidente, que fue a finales de junio del año pasado, y a día de hoy, en apenas 6 meses, un poquito más, ya han sido asesinadas 7.000 personas por orden del presidente y por orden de los cuerpos policiales del país. Así que bueno, trataremos este tema, conoceremos un poco la situación y todo esto que os estoy comentando. Como siempre, antes de todo ello, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. India comienza a ensayar una vacuna contra la lepra. El Consejo de Investigación Médico de India así lo ha anunciado este pasado fin de semana con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Lepra. Los primeros ensayos se llevarán a cabo en 5 distritos de los estados de Gujarat y Bihar para pasar posteriormente a aplicarse en otros 8 distritos en donde la lepra tiene amplia presencia. La vacuna se va a administrar a personas que estén en contacto con enfermos de lepra, así como a personas que ya estén infectadas. Según se prevé, la vacuna podría reducir hasta en un 60% los casos de contagio y mejorar la curación en las personas que ya tienen la enfermedad. India sigue teniendo un alto porcentaje de casos de lepra y junto con Brasil alcanzan el 80% del total mundial de nuevos casos diagnosticados. En el contagio de la lepra, influyen fuertemente factores socioeconómicos como la pobreza, la falta de higiene y el hambre. Con esta nueva vacuna se espera eliminar casi por completo los casos nuevos de lepra de aquí al año 2020. Encontrados 2 barriles de explosivos en un complejo budista de Camboya. Se trata de bombas lanzadas durante la guerra de Vietnam por Estados Unidos y que habían permanecido ocultas y sin explotar durante todos estos años. Son explosivos en concreto que contienen gas lacrimógeno. Un gas lacrimógeno, una derivación del gas lacrimógeno que se considera prohibido por la Convención de Armas Químicas desde el año 97. Este hallazgo ha tenido lugar en Co Kir, una ciudad junto a la frontera vietnamita, y ha supuesto la evacuación de todas las personas que viven en este complejo budista, en el cual además hay una escuela con 200 estudiantes. Según ha indicado el Centro de Acción contra las Minas de Camboya, fueron los vecinos quienes alertaron de la presencia de los explosivos enterrados bajo tierra y se trata, como os he dicho, de 2 barriles con una capacidad de 220 litros, lo que supone una alta peligrosidad de explosión. Casos como este son muy comunes en los países del sudeste de Asia, como Laos y Camboya, en donde todavía quedan miles de bombas sin explotar, producto de los bombardeos estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Alrededor de 20.000 personas han muerto por este tipo de bombas desde 1979 en Camboya. Bangladesh aprueba un proyecto de ley para encarcelar a quienes agredan a sus mujeres por el impago de la dote. La primera ministra del país, Sheikh Hasina, ha sacado adelante este proyecto de ley bajo el nombre de Ley de Prohibición de la Dote 2017, que ahora tendrá que someterse a votación en el Parlamento para su aprobación definitiva. La ley estipula penas de entre 14 años de prisión hasta cadena perpetua para quien incite al suicidio o hiera a las mujeres por cuestiones relacionadas con la dote o el impago de esta. En Bangladesh y en otros países de Asia aún prevalece la costumbre de que la familia de la novia debe acordar una dote con el novio a la hora del casamiento, lo cual acaba derivando en muchas ocasiones en violencia hacia la mujer como método de presión a la familia en caso del impago de la dote. Solo durante el año pasado, 2016, 126 mujeres fueron asesinadas y otras 108 heridas por esta cuestión, según dice la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Ainos Alice Kendra. Esta nueva ley, además, cambiará la definición de dote que se tiene actualmente y va a ser la primera en establecer penas por ataques físicos a la mujer en Bangladesh. Polémica por un reportaje sobre el Año Nuevo Chino emitido en Televisión Española. Con motivo de las celebraciones del Año Nuevo Chino llevadas a cabo este pasado fin de semana en Madrid, la edición de mediodía del telediario de Televisión Española emitió una pieza en la que se ligaba la presencia china en el barrio madrileño de Usera con el aumento de la inseguridad y delincuencia en el barrio. La pieza comenzaba con una conexión en directo, tras la cual se daba paso a un reportaje en el que diversos vecinos del barrio hablaban de la pérdida de identidad y del aumento de la inseguridad. Desde las redes sociales y diversas asociaciones se ha llamado la atención sobre la noticia, calificando el reportaje de sesgado y racista. La asociación SOS Racismo ha emitido una queja al Defensor del Espectador de Radio Televisión Española por este motivo, al considerar que la pieza no solo contraviene las normas deontológicas de Televisión Española, sino que además está en contradicción con las obligaciones sociales de la cadena, como corporación pública al servicio de toda la sociedad. Pues nos adentramos en Filipinas, en todo lo que está sucediendo, como os comentaba al inicio. Y bueno, en relación a esto, hoy mismo, esta misma mañana, se ha anunciado precisamente el presidente del país, Rodrigo Duterte, ha anunciado el cese de esta guerra contra las drogas que os comentaba. Es un cese indefinido y de momento, vamos, que pretende continuar con él una vez solucione lo que os voy a comentar. Ha decidido cesar la guerra contra el narcotráfico por una cuestión, y es que va a limpiar, en primer lugar, ha decidido que tiene que limpiar a los cuerpos policiales, hacer una inmensa purga dentro de los cuerpos policiales, a los que considera que son una gran cuna de corrupción. Y que, bueno, ha admitido que alrededor de un 40% de la policía del país comete constantemente ilegalidades. Y esto parece ser que habría aumentado dentro de esta guerra contra la droga, porque, bueno, como os comentaré ahora a continuación, la guerra contra la droga ha dotado de cierta impunidad a todos los cuerpos policiales del país. El caso que esto se ha desatado, o sea, se ha llegado a este parón en la guerra contra la droga por una cuestión, que es el hecho de que un escándalo, en realidad, que salió a la luz el que un empresario surcoreano había sido secuestrado y posteriormente asesinado por unos policías que lo habían enmarcado o enmascarado dentro de esta guerra contra la droga. Parece ser que habían secuestrado a este empresario y posteriormente pidieron un rescate a su mujer en Corea del Sur. Y bueno, se descubrió que todo había sido un montaje enmascarado dentro de esta guerra, como os digo, y por ello ha decidido parar y limpiar primero los cuerpos policiales del país para que así continúe, una vez que lo considere limpio, pues continuar con esta guerra que os comentaba al inicio del programa. La guerra, ya se le llama la guerra sucia contra la droga, la guerra sucia contra el narcotráfico, es, como os comentaba, una cuestión muy controvertida, porque se puso, bueno, era la gran promesa del presidente durante su campaña, y al día siguiente de ser elegido la puso en práctica, la puso en marcha, y en estos siete meses, han sido asesinadas más de 7.000 personas. Estamos hablando de que, si hacemos una media, salen a unas 1.000 y pico personas al mes asesinadas por este tema, por esta lucha contra esta guerra sucia contra la droga. Estas personas que son asesinadas, en general, son, por un lado, se dividen en personas de traficantes de droga, y por otro lado, cualquier persona que consuma droga. Es decir, se persigue también a cualquier persona que haya consumido o que esté consumiendo droga, y con este resultado. Según los datos, unas 2.500 personas, unos 2.500 asesinatos habrían sido cometidos por la policía del país, y unos 4.500 aproximadamente por un cuerpo de voluntarios armados, que también ya se les empieza a conocer como escuadrones de la muerte, del quien también os voy a hablar ahora después un poquito. El caso es que, como veis, pues ha tomado una forma bastante radical y drástica de acabar con el problema de la droga, inmenso problema de la droga que hay en Filipinas. Esta cuestión, pues, le ha valido que en estos últimos meses las ONGs, agencias internacionales y demás, pues hayan levantado la voz ante lo que está ocurriendo, porque lo consideran una violación obvia de los derechos humanos, ¿no? Hay muchas formas de hacer las cosas, de intentar detener a quien trafica, rehabilitar a quien consume y demás, muchas formas diferentes y no directamente asesinarlos, ¿no? Entonces, pues se le ha reclamado, se le ha denunciado por la violación de los derechos humanos, pero parece muy tranquilo en este sentido, porque se ha mostrado, pues eso, totalmente tranquilo, porque ha dicho que no tiene ningún problema porque no está violando ningún tipo de derecho humano, ya que las personas que trafican con droga o que consumen droga no son humanos. Y se queda tan tranquilo con esta respuesta, ¿no? El caso es que, bueno, es un personaje, Rodrigo Duterte, que quizá para la esfera internacional es alguien desconocido, que ha surgido de repente y se ha convertido en la persona con el más poder en Filipinas, pero, sin embargo, para los filipinos es una persona muy conocida, es una persona bastante popular, bastante famosa, lleva toda una carrera política en el país, actualmente tiene 71 años, y, bueno, pues ha estado durante 22 años como alcalde de una de las ciudades más importantes de Filipinas, Davao, Y durante esos 22 años se ha convertido la ciudad en un lugar, pues, en donde los habitantes están bastante felices y bastante contentos, porque bueno, ha eliminado todo por completo la delincuencia en la ciudad, ha aumentado el nivel económico de los ciudadanos de la ciudad y tuvo bastante importancia también por cómo se recuperó la ciudad bajo su mandato del tifón de Yolanda de hace un par de años, 3 años. Que le azotó bastante a este lugar y sin embargo se recuperó muy rápidamente bajo el mandato de Duterte. Si bien estos métodos que está usando ahora para el país ya los había usado en la ciudad, es decir, cómo consiguió limpiar toda la delincuencia, pues del mismo modo que lo está haciendo ahora en el país completo, ¿no? En la ciudad pues aplicó este tipo de guerra sucia contra, en este caso, contra la delincuencia. Y bueno, no ha dudado en ocasiones, por ejemplo, de decir que él mismo mató a varias personas, ¿no? Porque como tenía que dar ejemplo a los cuerpos policiales y tenía que enseñarles, ¿no? Enseñarles cómo hacerlo y dar ejemplo, ¿no? Y bueno, es un personaje, como os digo, controvertido, problemático, estrambótico, extravagante, como queráis. Y curiosamente, una de las cosas más curiosas es que a día de hoy, después de haber sido, de ser ya presidente, de toda esta guerra sucia y demás, la popularidad en Filipinas por parte de la aceptación y popularidad es una de las más altas que existen ahora mismo, bueno, la más alta en la historia de Filipinas y una de las más altas en el mundo. Estamos hablando de que entre el 80-90% de la población está totalmente de acuerdo con el presidente. De hecho, pues fue elegido en unas elecciones democráticas contra otros candidatos. Y bueno, pues como os digo, se le conoce habitualmente en la ciudad donde estuvo estos 22 años como alcalde, se le conoce como el castigador por esta mano dura que aplica sin dudar contra cualquier cosa que considera que no debe existir. Y bueno, entre otras cosas, durante su campaña para acabar siendo presidente, pues bueno, ha estado llena de sobresaltos y su posterior toma de posesión igualmente, ¿no? Llegó al poder prometiendo liberar al país de la delincuencia, del narcotráfico. También llegó prometiendo repartir la riqueza del país, porque bueno, Filipinas es un país donde la pobreza es extrema. Según los datos que se tienen, hay unas 40 familias en todo el país que controlan el 76% de toda la fortuna del país, y prácticamente esas familias o otras familias, pequeñas grupos, son los que controlan todo en el país, ¿no? Controlan la política, la economía y demás. Y Duterte se ha presentado de alguna forma como alguien totalmente ajeno a estas élites, alguien fuera del establishment, ¿no? Y que, pues, a ese discurso, un discurso muy, muy, muy cercano a la gente, o bueno, en realidad, si veis alguna rueda de prensa o algo, veréis que es una persona que constantemente y casi en todo momento habla de forma muy directa y constantemente está soltando palabrotas, bueno, de todo, ¿no? Se mete con todo el mundo. Hay, bueno, si veis un poco sobre él, veréis que ha llamado de todo a todos los presidentes que puedes imaginar, al Papa, a la ONU, a todo el que se ponga por adelante. Y bueno, pues eso, ha conseguido de esta forma la simpatía del pueblo filipino y a día de hoy está convertido en presidente del país, ¿no? Además de todo esto, también, bueno, se le conoce mucho por sus líos amorosos y demás, ¿no? Y también por sus salidas de tono en todo lo que respecta a la igualdad de género, a las mujeres y demás, ¿no? Él dice que no es machista para nada y todo esto, pero obviamente sus palabras y sus actos no son en absoluto acordes con esas palabras que él dice, ¿no? El caso es que, como os digo, pues ha comenzado esta guerra contra el narcotráfico. Y bueno, se definió una vez que ya asumió el poder y dio comienzo a esta guerra, ¿cómo lo explicó? Pues con una frase o de una forma bastante llamativa, ¿no? Dijo que al igual que Hitler había matado a 3 millones de judíos, él quería matar a 3 millones de adictos. Como veis, bueno, son, la verdad que no podemos hacer aquí la lista de todo lo que dice o lo que deja de decir, porque es infinita, ¿no? Cada vez que se presenta o que hace una aparición pública, hay algún tipo de salida de tono de este tipo, ¿no? El caso es que esta guerra contra la droga viene en realidad, es algo que viene un poco desde atrás, ¿no? La guerra en sí no, pero sí el problema de la droga en Filipinas. Porque Filipinas desde hace ya bastantes años es uno de los países con un número mayor de drogadictos en el mundo. De hecho, se estima que cerca del 6% de toda la población del país, de los 90 millones de filipinos, tiene algún tipo de problema o está relacionado de alguna forma con la droga, ¿no? Y a todo esto se vino a sumar la aparición de una droga que es en realidad la que más o la que está persiguiendo toda esta guerra sucia, que es una droga conocida como sabú. Se trata de un tipo de droga alucinógena sintética que es muy barata y también, por supuesto, adictiva, nociva para la salud y demás, ¿no? Se trata de una especie de una variación de la metanfetamina y que, bueno, al consumirla, pues genera euforia y todas estas cosas, pero posteriormente, una vez que se pasan los efectos, crea irritabilidad, psicosis, agresividad y demás, ¿no? Y se ha visto en esta droga, cuando desde la aparición de esta droga, se ha visto un incremento muy fuerte y muy grande en la delincuencia y en los asesinatos en relación con gente que había tomado esta droga y que posteriormente pues cometía estos delitos, ¿no? Por ello, esto estamos hablando de hace aproximadamente 10 años o algo menos, pero más o menos, ¿no? Cuando apareció esta droga. Esto ha generado durante todo este tiempo un serio problema a Filipinas, porque quienes controlan el narcotráfico y demás se han hecho muy poderosos en el país y han llegado pues a de alguna forma también a controlar parte de las altas esferas de jueces, políticos y demás, ¿no? Como suele pasar en cualquier país, no sé, se me viene a la cabeza el más famoso y típico Colombia, ¿no? Durante aquellos años 80 y demás, ¿no? En donde la droga, la gente que controla la droga acaba teniendo tal poder que es muy difícil contrarrestarlos, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado en estos últimos años en Filipinas y sobre todo con esta droga, el sabú, que ha salido de Filipinas, ha salido desde allí y se ha exportado luego posteriormente a otros países. En parte debido a eso, ¿no? A que es una droga tremendamente barata, muy fácil de fabricar y demás, ¿no? Como os digo, la delincuencia que hay en Filipinas se ha asociado siempre a esta droga y por ello parece ser que los presidentes anteriores no habían conseguido en absoluto reducir ni combatir la droga y Duterte, como os digo, su promesa principal durante la campaña fue esta, ¿no? Fue combatir la droga porque consideran que el negocio del narcotráfico y la droga es el origen de toda la delincuencia que hay en el país. Y una vez que haya limpiado las calles y demás de narcotraficantes y consumidores de droga, pues el país podrá vivir en paz. De hecho, bueno, otro detalle, sin más, ¿no? A él le gusta que le llamen como Duterte el Sucio o algo así. Se considera como un personaje de las películas de Clint Eastwood, ¿no? De Harry el Sucio. Se considera que él ha venido a Filipinas, a este mundo, para impartir justicia, ¿no? Y venganza. Lo ha dicho muchas veces y, de hecho, entre la gente en el pueblo, en Filipinas y demás, le llaman también así, aparte de lo que os comenté antes del castigador, ¿no? Como os digo, la guerra contra la droga lleva ya más de 7.000 víctimas. Aparte de esto, hay aproximadamente unas 52.000 personas que han sido detenidas también durante estos 7 meses. Y por otro lado, está la otra parte, ¿no? Que es el hecho de que durante todo este tiempo, durante estos 7 meses, 730.000 personas, consumidores y traficantes, se han entregado a los cuerpos de la policía para rehabilitación voluntaria, una forma de escapar de esta serie, de esta guerra, de estos asesinatos, ¿no? Era esta. Y otros datos que ya se tienen también es que la delincuencia durante estos meses ha caído en torno al 50% en el país. Claro, si tenemos que tener en cuenta que ha caído el 50% si no consideramos delincuencia que se hayan matado a 7.000 personas. Pero bueno, claro, supongo que depende muchas veces de quién mata, ¿no? Lo que se considera delincuencia y lo que no. Así que, bueno, esto es un poco el paisaje que tenemos en esta situación, en este momento en Filipinas. Aparte del tema de la droga, Duterte se ha metido de lleno también en una guerra directa con Abu Sayyaf, que es el grupo armado musulmán de la zona sur de Filipinas, de la zona de Mindanao, que está generalmente muy activo, ¿no? Y se ha metido de lleno también en una guerra contra ellos, diciendo, pues, lo mismo, las típicas bravuconadas de que él mismo puede ir allí a matarles y demás, ¿no? Y aparte de esto, también, como ya empezamos a ver que es habitual en este tipo de personajes, se ha alejado de cualquier país con el que Filipinas tuviera anteriormente relación, ha encerrado un poco al país con respecto a los países vecinos, y uno de sus principales aliados, en este caso, que era Estados Unidos, ha roto por completo las relaciones. También ha tenido una serie de problemas con China. Con China, bueno, ya había problemas con el tema de las islas, estas islas famosas en disputa entre Filipinas, Vietnam, Japón, Corea, China y demás, ¿no? Pues también ha tenido algún problema en ese sentido, pero si bien se ha visto últimamente que ha habido un acercamiento hacia China, parece ser que es el país en el que parece que ahora mismo empieza a tener cierta confianza el presidente, y por supuesto, como os decía, pues ha rechazado cualquier tipo de comunicación, injerencia o demás de cualquier organización internacional o gobierno extranjero en las decisiones que él vaya a tomar o que haya tomado o que vaya a tomar, considerando que, pues eso, ¿no?, que él es el presidente de Filipinas y quien manda en Filipinas es él y se dice lo que él haga. Bueno, para acabar, de hecho, pues también en alguna declaración se ha presentado directamente, como cuando le han preguntado si era algo así como algún dictador y demás, él lo ha dicho claramente, ha dicho que sí, que él se considera un dictador. Y que eso, pues lo que os digo, ¿no?, que las cosas se van a hacer como él diga y cuando él diga. De hecho, ya ha amenazado con decretar la ley marcial en el país, con, bueno, quitar toda una serie de leyes que limitan todo lo relacionado, todo el poder y el control al presidente y demás, ¿no? Así que, bueno, hoy se ha detenido esta guerra, ha empezado la guerra dentro de la policía. Una vez que acabe esto, como él ya ha dicho, va a continuar la guerra contra el narcotráfico y le ha dicho que va a continuar así hasta que acabe su legislatura, porque bueno, es lo que prometió y es lo que va a hacer. Así que estaremos atentos, veremos qué continúa o qué pasa en Filipinas con todo este tema y ya os hablaremos de ello aquí en el programa, sin duda. Lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes aquí nos tendréis, como siempre, a eso de las 6:30 aquí en Radio Universidad. Mientras tanto, ya sabéis, tenéis los podcasts en la web, los podéis escuchar, descargar y demás, y también en nuestro Facebook Ojos de Oriental. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a Elena en la parte técnica, y lo dicho, hasta el próximo martes. Sulitin natin ito na ang wakas. Kailangan na yata nating umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay. Lahat-lahat. malalim na ang gabi. Malalim na ang gabi. Pero ayoko sana magmadali. Kay tamis, kay sarap, ngunit ito na ang huli. Kailangan na yata nating sa ating may duli.